cerca en la selección. De Ecuador, hablamos de la segunda vuelta, la definitiva. Y una delegación, concretamente del partido ADN, que ha sido una irrupción en Europa, por supuesto, también a nivel nacional, nos está visitando. Hoy estamos exactamente en Valencia y, como pueden ver, aquí en los estudios de Latinos FM y Latinos Televisión. Está con nosotros la asambleísta nacional Sade Freaks. Sade, gracias por estar con nosotros. Y bueno, a estas alturas quisiéramos saber cómo marcha la campaña del presidente Daniel Noboa. No, muchísimas gracias por tenerme. La campaña marcha de manera excelente. Sin embargo, hago un llamado a todos los ecuatorianos del exterior a seguir trabajando juntos, a seguir trabajando en unidad, que aquí nos estamos jugando el futuro del país, el futuro de nuestros hijos, de nuestros padres, de las futuras generaciones. El presidente tiene una popularidad extraordinaria, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando duro. Y digo, cada voto cuenta, cada voto, el voto es nuestra arma. Esa rayita es un arma. Entonces tenemos que todos ejercer el voto y hacer todo lo posible para seguir llamando a que más gente se une a este proyecto político limpio, este proyecto político que no tiene corrupción, este proyecto político que nos representa a un presidente de territorio, un presidente que tiene una trayectoria política íntegra con su madre, la doctora Anabella Zin, que lidera la lista nacional, que ha trabajado, ha hecho brigadas médicas por más de 30 años. Y es un presidente también estudiado, que ha estudiado en Harvard. Imagínense este candidato, que no existe mejor candidato que el nuestro, que es el presidente Daniel Noboa. Recordemos que el presidente aspira a ser reelegido, viene de un periodo atípico de 18 meses. Exacto. Y busca continuar en el poder, pero evidentemente es el momento también de hacer balance que amerite justamente ese respaldo de los ecuatorianos en el exterior. Exactamente, eso es como lo digo. Para el presidente, el presidente está muy feliz con los resultados en el exterior, porque antes el exterior era bastión del correísmo y ya no lo es, ahorita es bastión de ADN. Sin embargo, hay muchos votos por captar todavía, hay muchas personas a las que hay que transmitirles el mensaje de lo que ha hecho el presidente Daniel Noboa en estos 18 meses, que ha hecho tanto. Ha hecho el programa de Jóvenes en Acción, Ecuatorianos en Acción, ha pagado deudas históricas, ha arreglado la casa desde adentro, desde cada ministerio. El presidente es cero impunidad. O sea, el presidente dice, aquí no se roba ni un solo dólar y el que lo hace no puede estar en mi gobierno, y así tiene que ser. Entonces ya le hemos dado la oportunidad a partidos políticos, ya le hemos dado la oportunidad a la Revolución Ciudadana, en este caso, que tuvo muchísimo tiempo para demostrar lo que ahora quiere hacer. Así que es momento de realmente seguir confiando en personas que con hechos, con datos, nos demuestran que quieren trabajar por nosotros. Y en concreto, ¿qué respaldo le da el presidente Daniel Noboa a los ecuatorianos que residen en el exterior, como es el caso de España? Bueno, aquí estoy yo como asambleísta nacional, también está Rosy Torres, y nosotros estamos dándole todo el respaldo, y el presidente está dando todo el respaldo a su asambleísta Graciela. Graciela, no olviden, Graciela es su voz. Es la voz de los migrantes en la Asamblea Nacional. Ella tiene propuestas concretas y va a sacar adelante proyectos para que beneficien a cada uno de ustedes. Entonces es importante que la apoyen, es importante que también la busquen, le escriban, le molesten, para juntos construir un mejor futuro para todos los migrantes. ¿Y usted particularmente en qué proyectos se va a enfocar en esta nueva legislatura? Bueno, algunos lo conocen, yo fui ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y mi enfoque va a ser que la conservación sea un vehículo de desarrollo social. Entonces va a ser que las comunidades palpen los beneficios de conservar, porque sin la población no hay conservación. Entonces es importante crear propuestas de leyes de nuevas energías renovables, crear propuestas de leyes para enfrentar los efectos del cambio climático en temas de educación ambiental. Entonces ese va a ser mi enfoque desde la Asamblea. Está recorriendo a España. ¿Qué impresión se lleva de este acompañamiento, de este apoyo que de alguna forma están expresando militantes, simpatizantes decir toda la gente que respalda el proyecto de ADN y el presidente Daniel Noboa? Bueno, muy feliz de poder estar aquí, de poder compartir con nuestros compatriotas y sobre todo decirles que estamos aquí, que estamos apoyándonos y que no estamos dejando a un lado el proyecto del migrante. A lo contrario, lo estamos apoyando y que hay mucho por hacer, por supuesto, pero agradezco el apoyo que le tiene el presidente Daniel Noboa y es momento de unirnos aún más. Quedan menos de 2 semanas para transformar al país o para perderlo completamente. O sea, que no se olviden que aquí nos estamos jugando la dolarización, que fue la razón por la que muchos migrantes tuvieron que salir del país. Entonces, aquí no estamos jugando unas elecciones más, no estamos jugando el futuro del país para siempre. Así que esa es la importancia de estas elecciones. Ya he visto, está aquí el respaldo precisamente en las instalaciones de Latinos FM y Latinos Televisión, igualmente pues en las calles. Para finalizar, el mensaje, ¿por qué votar por el presidente Daniel Noboa? Para transformar al país, voten todos 7, voten por el presidente Daniel Noboa, por un presidente de territorio que se las está jugando todas por cada uno de ustedes y sobre todo porque es un presidente que realmente tiene la integridad, la sabiduría y el coraje para enfrentar a las mafias que tanto están azotando al país. Así que, por un nuevo Ecuador, vota por el presidente Daniel Noboa. Gracias. Gracias. Bueno, ahí está precisamente el aplauso. Es la asambleísta nacional, Sade Frisch, que, repito, está visitando España. Una especie de impulso en este sprint final de cara a la segunda vuelta presidencial. Recordemos que estamos en campaña este 13 de abril, segunda vuelta presidencial, y los seguidores de ADN principalmente hoy reciben a esta delegación de asambleístas, son hasta 3 en total. Y por aquí tenemos a una ecuatoriana que reside concretamente en Vétera, ¿verdad? Recuérdeme su nombre, por favor. Mercedes Carrión. Mercedes Carrión, la lideresa muy reconocida, Mercedes. Bueno, estamos a las puertas de unas nuevas elecciones en Ecuador y quisiera saber cómo lo están viviendo a la distancia, teniendo en cuenta que los ecuatorianos en el exterior también pueden participar en estas elecciones. Así es, la gratitud y el cariño por aceptarnos y recibirnos siempre en esta casa radial. Y como usted bien dice, estamos en campaña. Estamos tratando de llegar al público y a la gente ecuatoriana para que tomen conciencia y estas elecciones vayan a elegir con conciencia y con idea de que nuestro país nos necesita y que tenemos que unirnos para sacar adelante nuestra patria. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Vamos a seguir llamando a más rostros, ya algunos muy conocidos, como es el caso de María. María, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte como siempre, por aquí con la bandera de Ecuador. Siempre, eso sí. ¿Cómo están esos ánimos para acompañar ADN en estas elecciones? Lógicamente, el presidente Daniel Noboa. Queremos decir al presidente Daniel Noboa que aquí en Valencia tiene mucho apoyo de muchos ecuatorianos, que la verdad que queremos que Ecuador cambie. Y sabemos que él va a ser el que va a poner un cambio para poder nosotros regresar a nuestro país, por lo menos de vacaciones, con seguridad, y poder recomendar a la gente de aquí de España, que muchos quieren ir de vacaciones allá, que vayan con tranquilidad, que la delincuencia, la corrupción se va a acabar. Y eso lo va a hacer él, Daniel Noboa. Así que, Daniel, aquí tienes a muchos ecuatorianos que vamos a hacer mucho para que tú ganes aquí en Valencia. Así que es mucha suerte. Y nada, vamos a seguir llamando, que aquí hay más compañeros que quieren... Bueno, tú te vas a encargar de presentarnos en quienes están aquí. Debo decirle que hay líderes activistas que han llegado desde Mallorca, entre otras, de otros puntos de la geografía española. Tú te vas a encargar concretamente de presentarnos. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? ¿A quién vamos a llamar? A ver, tenemos a Osvaldo, que es de Vétera y también se suma ahora. Muy bien. Tenemos a él. Perfecto. Osvaldo, por aquí. De hecho, lleva la camiseta de Daniel, el presidente Daniel Noboa, que aspira a ser reelegido. ADN 100%, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos para estas elecciones? ¿Cómo ve el ambiente? El ambiente es un ambiente que aquí en Valencia siempre agrada Correa, pero esta vez vamos a invertir. Queremos mantener la democracia, queremos la libertad. Si estamos aquí es por eso, pues vamos a ganar 100%. Muy bien. ¿Y por qué crees que va a ganar Daniel Noboa? Porque es el mejor administrador, porque es una persona preparada. Si llevar una empresa a un país no es fácil. Él tiene empresas en todo el mundo. Y el país también es una empresa. Si hay malos empresarios, igual lo pueden quebrar. Pero Daniel sí que lo sabe llevar porque es estudiado. Muy bien. Bueno, muchos éxitos. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, vamos a seguir escuchando más líderes de Ecuador. Me decía que era de Vetera también. Y ahora sí, vamos por aquí. Coordinador de Barcelona en las elecciones. Bueno, desde Barcelona concretamente, señor Vaquerizo. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Bueno, mi nombre es Gustavo Vaquerizo, soy coordinador de control electoral en Barcelona y vengo en representación de ADN Europa a reforzar el trabajo de mis compañeros aquí en territorio. Bueno, ¿y cómo está la campaña ya en esta recta final? Bueno, la verdad es que no hay mejor reto que el que no se gana, ¿no? Y el objetivo es ganar y recuperar el status quo que tenía el país hace mucho tiempo atrás. Queremos recuperar ese Ecuador, por un nuevo Ecuador. Como dice el presidente, querer es poder y lo vamos a lograr. ¿Qué impresión se lleva de Valencia? Hoy vemos mucha gente de ADN precisamente agitando la campaña y animado sobre todo con esta delegación que hoy recibimos de asambleístas de ADN justamente. Bueno, así es. Yo me siento abrigado porque tenemos un equipo de trabajo bastante consolidado, bastante fuerte. Contamos con nuestra coordinadora aquí, la cual pues tenemos una estructura ya constituida aquí en Valencia. Muy bien, bueno, muchas gracias y muchos éxitos. Por aquí dice Europa, Asia, Oceanía. Por ADN. Una asambleísta. Muy bien. Todo siete. Ya sabes, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Te invitamos a que reflexiones tu voto y votes por el número 7, ADN. Contamos contigo. ADN, el partido del presidente Daniel Noboa, que aspira a ser reelegido este 13 de abril en la segunda vuelta presidencial. Yo no sé si tenemos por aquí alguna voz más. Sí, yo creo que sí. Bueno, ven María por aquí para despedir, ¿va? Este contacto. Estamos con los seguidores de ADN o lo que es lo mismo, el presidente Daniel Noboa. ¿Qué esperas? ¿Cómo crees que va a ser el resultado del día 13 de abril? Yo estoy súper positiva y la verdad que le voy a transmitir mucha energía, positividad, buena suerte, porque en verdad aquí en Valencia todos los que estamos aquí, que somos muchos, aunque no salgan, por vergüenza algunos no quieren, pero somos muchos. ¿Pero por qué les va a dar vergüenza? A uno nos gusta salir y a otros no, pero que hay muchos que apoyan. Mira, una se ha animado, claro que sí. Es que ¿de quién se trata? Preséntate. Hola, mi nombre es Amalia, soy coordinadora de Valencia. Pues estamos luchando y vamos a ganar, que sí se puede. Y Daniel Noboa, presidente. Claro, ¿por qué sí estás con ADN? ¿Por qué quieres que el presidente Daniel Noboa continúe al mando del país? Porque es un presidente que vale la pena, que está luchando por nuestro país. Es un presidente que él sabe que tenemos nuestro país, está muy fatal ahora en estos momentos, y queremos que él sea presidente porque nos va a ayudar. Vamos a salir adelante con él. Él es una persona buena que nos entiende y sabe el problema que tenemos ahora en nuestro país. Y queremos volver a nuestro país, queremos volver con nuestros hijos, queremos estar allá y para adelante. Queremos ver nuevo seguridad. Así claro. Es. Aquí están las voces de ADN. Muchas gracias. Bueno, María. Simplemente agradecerte la colaboración a la hora de este pasadizo por aquí por el fotocall de Latinos FM, siempre también dando oportunidad a todas las voces hoy con la gente de ADN que apoya al presidente Daniel Noboa para que siga ya un periodo completo al mando del país. Claro que sí, eso así va a ser. Queremos que le dejen gobernar y le vamos a dar una oportunidad teniendo fe en él que va a hacer muchas cosas buenas para el país. Tanto va a arreglar la seguridad que necesita Ecuador y también pues traer nuevos inversores del exterior. Y todo eso suma para poder tener un mejor Ecuador. Así que ¡viva el Ecuador y viva ADN! Eso, nos quedamos con ese Viva Ecuador. Y bueno, en este caso también con la gente que hoy acompañamos, la gente de ADN. A ustedes que nos han estado acompañando, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y es así como seguimos dando la bienvenida a una nueva edición de El Café Mañanero, un día lleno de noticias en los cuales justamente abordamos lo que fue el terremoto que tuvo lugar el pasado fin de semana. Recordemos también lo que se está viviendo actualmente en distintas partes del mundo. La nota recordamos, Ecuador va a nuevas elecciones y es por ello que hacemos aquí un repaso. Todo el equipo de El Café Mañanero, tenemos a Adolfo Jiménez del Río, a Nicky Cuervo y Jorge Rivera, quien dirige el día de hoy en La Sombra. Mi nombre es Carlos Angulo, aquí en los micrófonos, y es así como damos la bienvenida a lo que será esta nueva edición de este lunes 31 de marzo. Estamos despidiendo justamente este mes, el tercer mes del año, cierre fiscal para muchos, y tenemos un día lleno de noticias para empezar la semana, y es por ello que entre esas cosas, Adolfo Jiménez del Río nos presenta lo que es el tema político del día de hoy, lunes 31 de marzo. En el tema político del día tenemos la decisión de Donald Trump en el día de ayer de endurecer las sanciones contra el petróleo venezolano y revocar el permiso a Repsol para exportar el crudo. Y es que en el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó a Repsol y a otras petroleras asociadas con la venezolana PAPSA que sus permisos para exportar crudo y derivados desde Venezuela quedan totalmente cancelados, según informó la agencia EFE. Y es que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para endurecer las sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y aislar económicamente a este país. Y es que según los informes financieros del 2024, la compañía petrolera española Repsol produjo una media de 64 millones de barriles diarios en Venezuela y mantiene una exposición patrimonial en este país de 504 millones de euros. Y es que esta decisión de la administración Trump afecta también a otras compañías con operaciones en Venezuela, como la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Mobil & Fond y la india Reliance Industries. Y es que estas empresas habían recibido permisos especiales para procesar el crudo venezolano en sus refinerías, pese a las sanciones impuestas anteriormente. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué decisiones contundentes irán a tomar estas petroleras sabiendo que estaban trabajando con un permiso especial y con sanciones que ya existían anteriormente? Y también nos preguntamos, ¿qué decisión tomará especialmente Repsol, que prácticamente movía o mueve millones de barriles desde Venezuela y que con este permiso ya revocado no podría hacerlo en este momento? Y también nos preguntamos, ¿Rodríguez Zapatero dirá algo acerca de esta revocatoria que ha dado el gobierno de Donald Trump, sabiendo que él es un embajador de España en Venezuela para estas negociaciones? Tema político del día. Tenemos así el tema político del día. Empezamos una nueva semana, el último día del mes de marzo, la primera semana del mes de abril, con Adolfo Jiménez del Río y todo lo que está pasando a nivel internacional. Recordamos en el calendario, un día como hoy, 31 de marzo, se está conmemorando el Día de la Torre Eiffel. Fue un día como hoy, un 31 de marzo, cuando fue inaugurada en el año 1889, lo que es conocido por ser uno de los símbolos, no solo de Francia o de París, sino de toda Europa, la que fue el símbolo de la Feria Mundial hace 136 años, fue inaugurada un día como hoy, un 31 de marzo. A la vez recordamos que el 31 de marzo es conocido por ser el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, el Día Mundial en contra del Cáncer de Colon. Y entre los aniversarios del día también tenemos que un día como hoy nació Ewan McGregor, conocido actor británico, famoso por distintos papeles en distintas sagas como puede ser La Guerra de las Galaxias. Y es para ello que para entrar en el mundo del entretenimiento tenemos las notas de Nicky Cuervo, quien nos hace un resumen de lo más importante que tuvimos este pasado fin de semana. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Sean Kingston y su madre condenados por fraude millonario en Estados Unidos. Sundance se muda a Boulder en 2027 tras más de 40 años en Utah. A un mes de su muerte, cuerpos de Gene Hackman y su esposa siguen sin ser reclamados. Ashley Walters y el impacto inesperado de Adolescencia, el fenómeno de Netflix. Cars One en Alicante, una noche de hip hop con esencia y raíces. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Gerald Byrd de Tijuana Brass y Angus Young de AC/DC. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. El rapero Sean Kingston, de 35 años, y su madre, Janice Turner, de 62, fueron declarados culpables en Florida por un fraude superior a $1,000,000. Según los fiscales, adquirieron vehículos de lujo, joyas y otros bienes, con documentos falsos, sin realizar los pagos. Enfrentan hasta 20 años de prisión por cada uno de los 5 cargos de fraude electrónico. Turner fue arrestada inmediatamente tras el veredicto, mientras que Kingston quedó en arresto domiciliario con monitoreo electrónico tras pagar una fianza. Ambos planean apelar la sentencia, programada para julio. Turner ya tenía antecedentes por fraude bancario en 2006. Recordemos la música de Sean Kingston. Seguimos recordando lo que es la música de Sean Kingston gracias a Nicky y sus notas musicales que tenemos el día de hoy. Tenemos mucho para repasar. Recordemos el conflicto que está teniendo lugar entre ahora Estados Unidos, quien ha puesto nuevos aranceles al petróleo venezolano, y es por ello que distintos países se encuentran ante una nueva crisis, pues no podrán comprar crudo para realizar el petróleo en distintos países. Esta fue la más reciente noticia dada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al igual que Estados Unidos y la Unión Europea velan armas antes de una nueva batalla arancelaria. Se habla así de las nuevas posiciones que está tomando lugar a nivel internacional. En España, los titulares van acerca de la ministra Irene Montero, quien ha mencionado la posición en la que se encuentra actualmente el gobierno después de la sentencia que se dio a conocer el pasado viernes con respecto a el caso de Dani Alves. El ejemplo de violencia institucional y la justicia patriarcal. La noticia saltó la mañana del pasado viernes cuando se absolvió al exfutbolista de agresión sexual por el que había sido condenado a 4 años y medio de prisión. Esto sucedió en la ciudad de Barcelona y recordemos que el tribunal señala que el hecho de no dar por acreditada la hipótesis acusatoria no supone afirmar que la hipótesis verdadera sea la que mantiene la defensa del acusado. Es por ello que la ministra Irene Montero ha estallado diciendo que existe una violencia institucional por parte de la exministra de Igualdad y actual eurodiputada del Parlamento. La política de Podemos no se mordió la lengua al decir que la justicia es patriarcal y que en España no se respetan los derechos de las personas que hacen algún tipo de denuncia por abuso sexual. Tenemos este tipo de titulares, muchísimas más noticias para empezar esta semana. El caso de Dani Alves, sin duda alguna, va a ser de lo que más resuene durante toda esta semana y es por ello también que vamos a dar un salto a lo que son las noticias, el avance deportivo con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde este fin de semana vimos tremenda jornada 29, y en donde uno de los que movió la tabla de clasificación fue el Betis, que ganó el derbi sevillano ante el poderoso Sevilla, eso sí, en su casa, en Villamarín, y con dos grandes jugadorazos, como lo ha sido el Cucho Hernández, el colombiano, que estrenó el marcador con un señor golazo después de un excelente pase de Isco, y de Anthony, el jugador brasileño, que está dando que hablar muchísimo en la Liga Española. Y eso sí, el Fútbol Club Barcelona se mantiene líder con 56 puntos, seguido el Real Madrid con 53. Continuamos con la FA Cup en Gran Bretaña. Y es que no hubo Premier League este fin de semana, pero sí los partidos de esta competición, y en donde tendremos una tremenda semifinal entre el Nottingham Forest y el Manchester City. Y el ciclismo, que este fin de semana nos ha dado emociones, pero de altísima tensión, y es que prácticamente la tensión no se terminó sino hasta la meta de la Volta a Cataluña en Montjuïc, y es que ahí fue Primoz Roglic el que demostró por qué está entre los grandes todavía del ciclismo mundial, y a sus 35 años todavía tiene la potencia de dejar en la carretera a un pelotón que no pudo seguirlo y llevarse la meta, la etapa y la Volta a Cataluña. Y también tuvimos la emoción emoción de la semana, Coppi y Bartali, donde nuevamente un británico demuestra que está potente en este tipo de competiciones. Asimismo, hemos tenido las palabras de Usain Bolt refiriéndose a las nuevas normativas que se quieren imponer en el atletismo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes.